Llegó una canción para jugar. Ustedes van a actuar todo lo que vamos a cantar. ¿Están listos? Yo estaba durmiendo, durmiendo estaba yo, soñando en algo lindo como Lelio, como yo. Roncaba así. Me levanto a la mañana, qué lindo despertar. Respiro el aire fresco y me pongo a caminar en el lugar. De aquí falla, de aquí falla. La playa está muy lejos y no quiero caminar. Para llegar más rápido me pongo a zapatear el tap, tap. La playa, qué lindo que está el mar. La arena está caliente, yo me voy corriendo al mar bailando ska. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, es caliente la arena. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, es caliente la arena. Me voy al mar. Qué limpio el mar. Hacer la plancha porque quiero descansar. Me quedo dormido, me despierto bajo el mar. Pego tres saltitos, hey, y mejor me voy de acá. I wanna love you. Sí, me pongo a tomar el sol, me pongo bronceador. El agujero de ozono cada vez está peor. Ya se hizo de noche, todavía sigue el sol. Se nos hace tarde, se hace tarde para la función. Aquí llegó, ya llegó la diversión. Levanto el brazo, grito hey, hey. Mundo anda, aquí llegó, ya llegó la diversión. Levanto dos veces, grito hey, hey, hey. Mundo anda, aquí llegó, ya llegó la diversión. Levanto tres veces, grito hey, hey, hey, hey. Mundo anda, aquí llegó. ¡Terminamos! ¡Buenísimo! No, no, no, Lele, no. ¿Cómo que no, don Perruti? No, no, no, Hanco, no, no, no, no, todavía no. El proceso es así. Presten atención. Del músico y su instrumento nace la música que viaja por los cables hasta los amplificadores. De ahí a la consola. El técnico procesa los sonidos, los comprimen, le agrega los efectos adecuados y de ahí pasamos a la mezcla donde se miden los volúmenes, los paneos y se deja todo listo para la masterización donde se le da el último retoque al proceso sonoro. En ese momento se lleva el máster y la gráfica a la fábrica donde se realizan las copias para que después la gente lo baje por internet o bien lo compre y se lo lleve a su reproductor. Y cuando la música sale por los parlantes y de ahí a los oídos de nuestros amigos, recién ahí termina el trabajo. Y todo esto gracias a nuestras computadoras Funka. ¿Y cómo Funka?